37-37 grados se encuentra con el alcalde del Palacio Lutar, Reyes Cortés Hernández, quien se encuentra aquí en la reunión de LEDAS, una importante reunión relacionada con el acueducto de los diferentes municipios del Tolima. Alcalde, cuéntenos, ¿cómo anda su municipio relacionado con el alcantarillado, ante los, las partes residuales? ¿Cómo va esa gestión suya hacia el alcalde? Ahí hemos estado trabajando de la mano con la gobernación, en el caso con la EDAD. El municipio está en el plan departamental de aguas y tenemos los proyectos colocados en el ministerio en Bogotá. Están ahí la propuesta de dos proyectos grandes, uno para alcantarillado y el otro para el tema del acueducto, los dos por 11.500 millones. Esperamos que este año pues sea el año de ejecuciones y logremos los reembolsos para optimizar este servicio a nuestra comunidad. ¿Cómo está el balance en cuanto al tema de recolección de basura? Es un tema lógico del Tolima, por solamente un municipio tiene su propio relleno sanitario. ¿Cómo está el balance en este sentido? La recolección de basura nosotros la hacemos tres veces en la semana y la estamos llevando a Nariño, ahí cerca de Girardot, allá en el botadero que ellos tienen, allá la estamos llevando. Y estamos proponiendo unos proyectos ambiciosos para nosotros poder manejar todo estos residuos sólidos y poder generar, además del empleo, los abonos orgánicos y otros materiales para reciclar. Alcalde, hay una población vecina a ustedes como es Villarrica que actualmente vive una situación complicada con lo que es la parte geológica. ¿Se cree que podría ser un granalote a futuro? ¿Cómo usted conoce en esta parte del territorio de infraestructura en el terreno? Sí, a Dios gracias, en el sector urbano no hemos tenido las complicaciones que tienen nuestros amigos de Villarrica y pues nos solidarizamos con ellos para el tema del movimiento de tierra masa y vemos muy afectadas las casas, de verdad que eso nunca lo quiere uno para los amigos y menos para los municipios vecinos. En Iconoso hay movimiento de tierra masa en la parte rural, nos han afectado algunas veredas, algunas fincas, algunos sectores de las carreteras. Y ahí tenemos los proyectos también en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para jalonar los recursos para poder atender estas situaciones. Actualmente se ha vivido una emergencia de calor, una ola de calor bastante intensa en Colombia. ¿Cómo está Iconoso? ¿Cómo las temperaturas varían allí? ¿Qué se está haciendo para enfrentar esta ola de calor tan tremenda? Iconoso, por su posición privilegiada, lo llamamos el Balcón del Oriente, ventilador natural, ese mirador inmenso que tiene el Tolima en el oriente, tiene todos los climas, desde el clima más caliente al nivel de Melgar hasta el clima más frío con los 5 o 10 grados de temperatura. Disfrutamos de todo el clima, la diversidad de vegetación, también de animales, y realmente no hemos tenido afectaciones, digamos, por la ola también de invierno o de calor. Hemos sido favorecidos en ello, hemos estado tratando de hacer junto al Tolima algunas reforestaciones, las gestiones para el tratamiento de las aguas, el mejor trato de las aguas, la descontaminación, y afortunadamente pues vamos por buen camino en este sentido. Alcalde, su gestión ha pasado fronteras, ha estado en varios países, últimamente estuve en Estados Unidos, háblenos de esta gestión que realizó ayer en este país. Sí, desde el 24 de enero, el 1 de febrero, estuvimos en Nueva York y Washington, visitamos el Congreso de los Estados Unidos, tanto Senado como Cámara, y algunas entidades oficiales, también en la OEA estuvimos con algunos inversionistas, y ahorita lo que ya estamos haciendo es definiendo los detalles para poder importar, en el caso de maquinaria para manejo de vías, tenemos allá en Nueva York listo para importar por donación un bulldozer, un cargador, y tenemos un tractor que estamos gestionando para ello también. Y por parte de la OEA estamos manejando la dotación de computadores para educación en los 33 establecimientos educativos de nuestro municipio, escritorios, archivadores, sillas y herramientas tecnológicas para todos los jóvenes que ni conocen la parte de tecnología. Hola, alcalde, Reyes Cortés, en su noticiero 37 grados.